nuevamente a la experiencia. El ser humano es social por naturaleza, lo cual significa que necesita relacionarse con otras personas. Por muy autónomo e independiente que seamos, las relaciones interpersonales nos aportan seguridad, bienestar, dos aspectos indispensables para mantener un sano equilibrio psicológico. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del hombre medio. ¿Estamos? Nos da seguridad y bienestar. O sea, lo podemos hablar de un niño, de un bebé, de un niño, de un adolescente, todavía me lo... Y quizá todavía de alguna persona que esté entre la adolescencia y todavía la juventud, por ejemplo. Ahí podéis decir que lo necesitamos en nuestra formación. Necesitamos ese apoyo personal para poder entender lo que está pasando en mi vida y seguir adelante. Aunque les voy a decir, hay jóvenes que son más maduros que los muchos adultos que andamos por ahí, ¿o no? No depende del traje. El traje puede ser muy joven y el alma está muy vieja. O al revés. Hay gente muy mayor que parece que un niño. ¿Es así? No depende del traje. Depende de las almas y la madurez que tiene. Este sentimiento puede tener un gran impacto en muchos aspectos de nuestras vidas. Incluso en cuestiones no imaginadas. La soledad puede llegar a casos muy, muy extremos. Así, por ejemplo, además de someternos a un gran dolor emocional, activa nuestras respuestas en estrés, tanto las físicas como las psicológicas, y suprime la función del sistema inmunológico. La soledad puede producirme esos efectos y yo me expongo a una enfermedad. ¿Cuánta gente sola, entre comillas, gente mayor o gente que está viviendo una experiencia de soledad, contrae enfermedades? Porque está expuesta. Ustedes saben ahora con las investigaciones que se han hecho que las células del cuerpo son muy, muy inteligentes y saben muy bien y están atentas a mis estados emocionales. Si ustedes están todo el tiempo con que no, es que va a haber otro temblor y hay que cuidarse y no sé qué, o sea, están todo el tiempo con ese estrés y cuidándose, ¿qué creen que están las células pensando de ustedes? Mira, está asustada, uy, uy, uy, hay que tener cuidado, sí, hay que cuidarnos todos, sí, sí, sí. Y el estrés empieza a apoderarse de la persona. Les bajan las defensas y paz, les viene una enfermedad. No las provocó nadie, les provocó esta maquinita que no para a veces. Y sobre todo no le encanta las experiencias oscuras. Están machacando y obsesionándose. Por, quizá por programas tóxicos que todos tenemos. La idea es que en estos casos lo que nos deja en un alto riesgo de desarrollar otra clase de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares. Bueno, no me quiero meter ahí más. Por otra parte, las heridas psicológicas, que son a mí me interesa, que crean una trampa de lo que es difícil escapar. Hay personas que tienen esa herida tan profunda que les cuesta mucho trabajo a veces disfrutar la vida. A pesar de que van a tener, tienen cosas, incluso la gente que los ama, esa soledad interior que se ha generado, producto quizá por cosas que no hizo, por lo que fuere y las tenía que haber hecho, o por odios y rencores que no acaba de resolver la persona, y ya saben que eso nos puede alejar y nos puede ir produciendo esa soledad interior. ¿Qué creen que ocurre cuando ustedes tienen ira o odio hacia alguien que les hizo algo y lo guardan con un rencor muy fuerte? Están expuestos a cánceres, están expuestos a esos dramas internos de depresión y soledad. Porque ustedes estamos provocando que nuestro traje se enferme. Nadie nos castiga, nosotros lo hacemos. Y si tenemos la tendencia, nosotros vamos a hacer que se active la tendencia. ¿Sí? Si yo traigo esa tendencia a desarrollar una enfermedad, pero trabajo y vivo para desarrollarme y para poder ser mejor y ser feliz, esa, a veces esa tendencia se queda, ¿qué? Poco activa y no se desarrolla. Pero si a mí me da por caer en ese juego que a veces nos gusta, ¿no? De ver más bien lo oscuro que lo brillante, pues ya me estoy exponiendo a que eso se active y yo empecé a vivir experiencias que no tengo que vivir. Está en nuestras manos, no está en manos de nadie. Incluso ustedes pueden pensar que es un castigo. Bueno, a veces se interpreta así. Pero si ustedes no tienen que pasar por esa experiencia, no la van a pasar. Si no está en nosotros esas tendencias que traemos del pasado o de esta vida dispuestas a activarse, por más que quieran ustedes sentirse solos o pasar por un drama, no lo van a tener. En cambio, hay gente que le ocurre todos los males sin esperar, sin buscar. Ayer comentábamos que hay una persona que yo conozco que le han robado no sé cuántas veces y dice, pues, ¿qué hice? Pues sí, le roban en el trabajo, le roban en casa, le han robado en la calle, o sea, y constantemente, no pasa una semana que pasa, le dan un robo. Abusan de él cuando hace una operación, ¿sí? En el banco le dan menos dinero. Digo, aquí ya está cerrado, ¿no? ¿Cómo lo interpretarían ustedes si esto les ocurriera? Karma. ¿Que la vida qué? Nos avisa. ¿Que la vida quiere que qué? Que aprenda. Que despertemos de algo que estamos totalmente dormidos. Uh-huh. Y la manera para esa persona para hacerlo es darle. Normalmente un robo tiene que ver con un estado de conmoción. No sé si les han robado alguna vez. No nos conmociona. Nos quedamos todos así aturdidos. Si nos dieron un tirón o nos robaron algo. A mí me robaron una vez una computadora en una estación de autobuses en Madrid. Y me quedé así como azorado un rato, ¿no? Porque era mi medio de trabajo. Pero yo aprendí algo, porque fue por un descuido. Entonces, ¿qué quería decir la experiencia? Tienes que estar, ¿qué? Atento. Y no viviendo patanatas ahí en el cielo, imaginando cosas que no son. Que estamos a veces en ese plan, ¿sí? Distorsiona nuestra percepción y nos hace creer que las personas que nos rodean les importamos menos de lo que realmente importamos. A la vez que nos hace ver esas relaciones de una manera más negativa. Las personas que están a nuestro alrededor, yo lo he oído muchísimo en casos de terapias, ¿no? Es que no me quiere mi madre, es que mi padre me trata de esta manera, es que la familia es así, es que en el trabajo me ven menos. Esa es la percepción de la persona. ¿Ustedes creen que sea realidad en todos los casos? El problema no está afuera, ¿está dónde? Cuando ustedes sientan esa sensación de que en varios lugares, no una vez, no una persona, sino varias personas, en varias situaciones ustedes se sienten pues que no los quieren, que no los atienden, que los hacen menos, que los están vigilando, que desconfían de ustedes, el problema no está afuera, está dentro de ustedes. No proyecten hacia afuera la problemática interior. No la queremos ver, nosotros lo proyectamos hacia afuera. Y a veces buscamos un chivo expiatorio, ¿no? Un chivo expiatorio es al que le vamos a dar porque él es el responsable de que yo me sienta así. Pueden ser varios, puede ser un trabajo. Hay personas que tienen problemas con su trabajo y dicen, no, me salgo del trabajo y busco otro. ¿Y qué va a pasar? Que casi el mismo problema se repite en el segundo. Y vuelven a salirse y van a un tercero y viven la misma experiencia. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Quién tiene el problema? La persona. No es el trabajo, no son los jefes, soy yo. Una vez yo lo entendería, pero no tres veces. Y eso llévenlo a cualquier relación. Uno de los actores, uno de los personajes, Ken Wilber, no sé si ustedes lo conocen, es un personaje de la cuarta fuerza en la psicología transpersonal. Él dice, si tú te peleas con alguien, bueno, pues puede ocurrir, ¿no? No sea simpática la persona, ni yo le sea simpática. Pero si te peleas con otra del mismo grupo por ahí, Y con una tercera, ¿quién tiene el problema? ¿La gente? Yo lo tengo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestra percepción está, siempre está distorsionada. Siempre. Obvio, la distorsión disminuye a medida que yo estoy atento y me estoy conociendo y estoy viendo mis fallos y me estoy trabajando. Eso es tener más libre albedrío. Una persona que no se conoce y quiere relacionarse con los demás, ¿ustedes creen que tiene libre albedrío? ¿Ustedes creen que actúa de manera objetiva? No, está arrastrada por sus pasiones, sus debilidades y sus miedos. ¿Por qué? Porque no se conoce y no sabe lo que hay. Y lo que hay adentro actúa como filtro para no ver la realidad. Vemos lo que queremos ver, no lo que es. Y en el caso de la soledad es muy frecuente. Nadie nos está haciendo menos. Nadie nos está diciendo que no servimos o que no valemos. Que nos arrincona. Yo me estoy arrinconando. Yo me siento menos. No me amo a mí mismo. Y para rematar, no me conozco. Entonces estoy actuando de una manera, pero como no puedo permitirme verme así, lo proyecto hacia afuera y culpo a los demás. Con mucha frecuencia, más de lo que ustedes imaginan, lo hacemos. Es un mecanismo de protección, ¿sí? Para no tener que ver dentro. La indolencia al silencio que se experimenta en la cultura es un claro síntoma de la pobreza espiritual que hay en ella. Una incapacidad del hombre contemporáneo de mirarse a sí mismo y preguntarse qué es lo que dota de significado su vida. Es una de las cosas que inicié tocando el tema. ¿Qué nos da significado a nuestra vida? A ustedes. Sí. Más que ustedes están haciendo cosas, ¿por qué lo hacen? Tienen una familia, tienen un trabajo, pueden, los que pueden hacen algún viaje, los que no, pues hacen lo que pueden. Pero atrás de todo esto, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Qué objeto tienen? Además de sobrevivir para comer y tener una cubierta de las necesidades básicas. ¿Por qué lo hacen? Disfrutar la vida. Puede ser por condicionamientos, ¿no? Son condicionamientos, sí. Porque a veces no sabemos ni por qué lo hacemos. Lo hacemos automáticamente porque mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, la gente lo hace, pues lo hago. Claro. Nunca se ha preguntado por qué. Sobrevivir es necesario, sí, no estamos cuestionándolo. Pero tras de eso, ¿qué? ¿Qué hay más para allá de eso? ¿Solamente venimos a sobrevivir? Pregúntense. ¿Estamos acá para sobrevivir o para ser verdaderamente seres humanos? Para evolucionar. Suena bonito. ¿Pero realmente lo vivimos? Experiencias de vida. O sea, volvemos a lo mismo. Hay palabras que yo he oído y que he leído. ¿Pero realmente lo estoy viviendo? Cuando te lo vas preguntando a diario y te cuestionas en ello, sí. Cuando no, no. Simplemente así. ¿Sí? O sea, si tiene uno que estar cuestionando siempre, siempre, saliendo de esta conferencia... Si al ratito no me pregunto qué fue... No, era que otra cosa, ya se me olvidó todo. Entonces tenemos que estar... ¿Cuánto va a durar el efecto de esta conferencia? Puede que en algunos una hora, en otros a lo mejor un ratito más, y otros ya ni siquiera el ratito, me voy a tomar un café, ya se me acabó el mundo en otra cosa. Vamos a otra cosa, no quiero verlo. ¿No? ¿Es que es así? ¿El ego no quiere que ustedes lo vean? ¿No le conviene? ¿Pierde control? Porque si ustedes se dan cuenta de cosas, van a decir, a ver, vamos a ver qué está pasando en mi vida, voy a conocerme un poco más, qué está pasando con fulano, sultano y mengano, por qué me peleo con todo el mundo, y a eso no le gusta porque ustedes ven la realidad. O por lo menos un poco más de la realidad. Y empezarán a cuestionar el sentido de sus vidas hasta ahora. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué sentido tiene hacer toda esta tontería que me han dicho que hay que hacer, pero que a mí no me llena? Y lo hago para no entrar en discusión con la gente. Muchos de nosotros hacemos cosas que ni siquiera hemos pensado, pero para no llevarle la contraria a mis padres, a los amigos, a todos, lo estamos haciendo y somos infelices. Pero como hemos venido a sufrir, pues ahora, como dicen ahora los españoles, jódete. Así dicen eso. Suena muy fuerte, pero lo dicen. No, no, es que tenemos que reaccionar. La vida no es seguir el influjo ni el impulso de un grupo, porque así dijeron que había que hacerlo. Si no nos cuestionamos, ustedes encontrarán al final de sus vidas, hay muchos jóvenes, quizás lo vean muy lejos, pero la vida es como un sueño, se acaba así. Se dan ustedes, se giran, ya tienen 60, 70 años y se acabó. Todos tuvimos la edad de los chicos que están por acá, todos. Y nos parecía lejísimo tener 50 años. Yo cuando tenía 15 años, 50, híjole, está re lejos. Tengo 71, ¿no? Ya digo, ¿qué? ¿Qué me costó? Nada, nomás hacerme el tonto un rato y ya llegué a la edad. Sí. Y cuando ustedes se den cuenta, ya estamos fuera del juego, ya no estamos acá. ¿Y qué pasó? Una de las grandes sensaciones, de las experiencias más duras que puede tener un ser humano, es que al final diga, ¿para qué viví? ¿Qué sentido tuvo? ¿Se justificó mi existencia? Y si ustedes se dan cuenta que tuvieron oportunidades y las desperdiciaron, no les deseo eso a nadie. Porque si ahí no es solamente una soledad, es una tristeza del alma, que se la llevan al otro lado. Así de poderosa es ese vacío que se va a producir. Y siempre estaremos a tiempo de hacer algo. Si tengo la soledad, ¿por qué me siento solo? A pesar de tener todo lo que me han dicho que me iba a hacer feliz. Tengo que buscar, no debo olvidarlo y entretenerme con el cine, películas o todo lo que ya sabemos o hacemos para alinearnos en una forma de ver y olvidarme de una realidad. ¿Qué me está pasando para sentir eso en mi corazón? ¿Qué me está pidiendo en mi alma? ¿Qué estoy haciendo que me está llevando a eso? Debo revisarlo, aunque han dicho que así debería hacerlo. Voy a cambiarlo a otra cosa. ¿O qué? Voy a reflexionar, voy a preguntar, a consultar. Pero no me puedo quedar así esperando que me caiga del cielo la solución. No va a caer. Aunque se vayan a chalmas de rodillas. No cae. El mismo Dios dice, tú haz tu parte, yo hago la mía. Y si me ha dicho, tú tienes que encontrar la solución tú, yo te voy a ayudar en los demás. Pues no voy a encontrar una solución si me quedo sentado en mi espacio de confort. Es una realidad. Y si ustedes no quieren verla, pues sigan. Es todo su derecho en no verla. En seguir autoengañados. Sí, pues es bonito. Y cuando me doy cuenta, me tiro ahí un tequilazo y se me olvida todo. Por lo menos lo que dura el efecto. ¿O no? Porque atasco mi cabeza de cosas y se emborracha las hormonas, las células cerebrales, y yo pierdo control de todo, no me doy cuenta de nada. Y la condición de víctima es tan cómoda como incómoda. Y aquí entramos al tema de lo que a mí me interesa también tocar esta noche. La experiencia del silencio interior es adecuada para el cultivo de nuestro ser interior. El desarrollo de la vida espiritual exige un clima ¿de qué? De silencio y en ciertos momentos de soledad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que me dice que sí, pero no? Y ahora no, pero sí. ¿Cómo está eso? Estamos hablando del término general del ser humano. Aquí hablo de un ser humano que está interesado ¿en qué? En ir más allá de su personalidad, de su estructura. Que es uno de los retos que tenemos la mayoría, que empezamos ese camino y que empezamos a pasar por momentos de soledad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ese grupo de amigos a los que yo iba siempre y yo estaba en una relación y me entretenía, ahora me aburren. ¿Por qué? Porque nomás hablan de cuántas chicas tienen y cuánta bebida se acaba y cuántos coches tienen. Pero eso ya no me interesa. Entonces me voy quedando ¿qué? Solo. Porque además yo tengo una especie de cambio en mi vida y me ven como marciano, ¿no? Dices, cuánta raro, vegetariano. ¿Qué le pasa a este? Ahora ya no, ¿eh? Pero antes era rarísimo que fueras vegetariano, ¿no? Pero ya sabemos que siempre habrá locos como nosotros y encontraremos un grupito, seguro. Eso no estamos solos ahí vamos. Pero es parte de la experiencia. No solamente en las vidas de los grandes místicos lo narran. ¿Por qué necesitamos un silencio interior? ¿Por qué ustedes y yo no podemos aceptar? No sé si les ha pasado. Que ahora estamos en casa solos y estamos así, ay, ay, y prendemos la tele. Y si no, la música. Ahora es el ordenador, el teléfono, me voy a Facebook a verlas. Yo a veces lo hago, recuerdo. Ay, me meto ahí a Facebook a ver todas las tonterías que hay. ¿Y qué hace eso? Que el silencio interior, ¿qué? Desaparece. Fíjense, yo tuve una vez un sueño. Bueno, a mí me dan algunas con sueños. Y me dijeron, se acabó la televisión. Una mujer me dice en un sueño, no más, oye, pero hay un programa muy... Se acabó todo. Bueno, ¿por qué? Te distrae. Porque la televisión es un distractor muy poderoso si tú quieres crecer. Quieran o no, nos distrae en exceso. Y yo me distraía mucho porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y hay un canal, que se llama Sci-Fi. Y cuando yo entraba a ese canal, la realidad se borraba. Y yo estaba en otro mundo metido ahí. Me hablaban y yo, ¿caso hacía? Entonces alguien dijo, si este quiere hacer algo, crecer, pues quítale la tele. ¿Cómo le hacemos? Es medio necio. Pues en un sueño dile que no. Sí, algunos nos hablan así. Y una mujer, muy guapa, por cierto. Y dice, se acabó la tele. Oiga, no, se acabó. Se acabó. La distracción es muy fuerte. Pero es una distracción de las muchas que tenemos, ¿o no? Porque no, porque produce ruido interior. Y la parte interior necesita estar en silencio. El ser que está tras este traje vive en un estado de ¿qué? De equilibrio y armonía y de felicidad. Le dicen los hindúes Sat Chit Ananda. Una felicidad increíble que ustedes y yo no tenemos. Es nuestro patrimonio y no tenemos acceso porque esto está bloqueándolo todo con sus garabatos y músicas y deseos y pasiones. No nos han dicho en toda la, a través de toda la historia los místicos. Se puede. ¿Se acuerdan a Krishnamurti que decía? Usted tiene que poner silencio en su vida. Pero no podemos. Nos cuesta. Porque nos da miedo, nos sentimos mal, nos sentimos solos. ¿O no? Debemos empezar. Una recomendación, empezar algún día. Ahorita está de moda la famosa mindfulness, una especie de meditación que realmente es estar presente y atento a cada momento en el presente, y no en el pasado o en el futuro, en el presente. Se puede hacer en todos lados, en su casa, en su trabajo, a donde vaya. Siempre estoy presente y atento. Cometo menos errores, disfruto más el momento, relaciones son las mejores porque veo realmente a la persona, no estoy viendo lo que quiero ver. O sea, ahora hay herramientas, pero no las usamos porque estamos recontentos en nuestro espacio de confort, ¿no? De ahí no nos saca, como decía Pedro Infante, así soy, así seré y así me moriré, cantaba, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes dirán. En algunos casos la vida dice, no, déjalo ya, no hay tiempo para hacer más. En cambio en otros casos, no, dale ahí un piquete y vas a ver si no va a reaccionar. Dale una enfermedad que casi lo mate. Entonces, de la noche a la mañana nos volvemos ahí todos así, ¿no? Yo conozco a un sujeto que era un canijo, así, y le dieron tres sopapos y lo bajaron. Y ahí lo tenías en casa así todo tempranito, y no se movía y hacía todo lo que la mujer... En casa, que nunca, siempre estaba afuera, no llevaba el dinero, hacía de las suyas, pero le dieron tres y se calmó. Bueno, pasaron los tres y volvió a las suyas. ¿Por qué? Por eso dice Blavatsky, a veces tenemos que caernos con la misma piedra 100 veces para que acabemos de aprender la lección. Pero si yo no quiero sufrir, quiero ser feliz, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Porque soy necio. Esto lleva a que ustedes y yo nos cuestionemos cómo estamos viviendo. No vamos a decir que la vida va a ser una línea pareja sin sufrimiento. La vida tiene sus ¿qué? Sus movimientos. Pero una cosa es que yo sé, cómo sepa yo vivir el momento en que todo es disfrute y cómo es el momento en que están las carencias y estoy doloroso. Si soy capaz de que ambas posiciones las sé sobrellevar y las no me afectan en el sentido que pueden afectar, en equilibrio, como decía el Buda, en el camino medio, yo empiezo a paladear lo que llamamos felicidad y no los placeres que nos hemos enganchado. Ese silencio es necesario, aunque no todo el tiempo, a veces necesitamos tener un espacio para poder aprender. Cuando uno está en silencio consigo mismo y logra callar las voces de la mente, se experimenta el misterio de todo lo que hay y palpita en él. El día que ustedes calmen a su mente, que la serene, se van a dar cuenta que hay algo ahí atrás, que está ahí nomás así observándolos, diciendo, a ver, ¿cuándo se calla este cuate? No, porque no puede, porque estamos todo el tiempo. Pensamientos constantes, ¿no? y está así, bueno, a ver, algún día se va a calmar, antes que venga la muerte, pues sí, pues aquí se calmará, a ver si algún día. Por supuesto, esa parte no es tan fácil de activar. Yo hace unos días di un taller sobre el maestro interior. Todos llevamos una fuerza interior, una guía interior. Pueden llamarle el Cristo, Buda, Krishna, llámenlo como quieren, para los que quieren ponerle un nombre así. Es una inteligencia más allá de los límites humanos que está en nosotros y nos guía. Y tener acceso a eso es que nuestra vida tenga sentido, porque empieza a guiarnos. Ustedes recuerdan el ejemplo de Sócrates. Sócrates le llamaban Daimón. Estamos hablando de uno de los, el sabio más grande de Grecia en su momento. Tenía un Daimón, una guía interior que le decía, cuando algo era complicado, ahí por ahí no va la cosa. Como a mí esta mujer que me dijo, oye, déjale de ver la tele. Eso es un Daimón, una guía interior. Pueden llamar su ángel de la guarda, llámenle como les dé la gana, pero esa voz se oye y nos guía. Y puede ser despertada si ustedes empiezan a tener ese silencio interior, porque hay un espacio para que eso surja. Y esa soledad desaparece, porque a partir del momento en que ustedes la escuchen, aunque sea una vez, jamás se volverán a sentir solos. Porque saben que hay algo en ustedes que está atento, que los quiere, que quiere que sean los mejores, que sean felices, que crezcan, que no sufran. Algo está ahí siempre, pero no puede intervenir porque estamos bloqueados por la cantidad de pensamientos y voces que hemos metido.